Arrancamos el cafecito político, pero mirá, cómo estamos hoy, Juan Carlos, con dulce, con salado. Bueno, después te vamos a dedicar a eso. Juan Carlos, te quiero pedir una mirada de todo lo que ha sido en esta semana el tema Corte Suprema de Justicia, las idas y vueltas. No te voy a pedir detalle un expediente. Ayer nosotros charlamos con Tuni Colman y nos convenció, por todo lo que hay efectivamente en el expediente, que no hay una evidencia concreta que involucre a Cristina Fernández de Kirchner como jefa de Estado, parte de una asociación ilícita de esas características, tiene que ver con vialidad, con Santa Cruz, falta de pericias, auditorías que dijeron que el único error que había un 0,1% de margen de incumplimiento entre lo que se había convenido de obra pública y lo que efectivamente se realizó, y era, escucha esto, un cordón de una rotonda en Caleta Olivia. Es verdad lo que te estoy diciendo, no es un chiste. Pero bueno, la verdad que lo que llamó la atención fue el movimiento de la Corte y la interpretación que se hace de todo eso a nivel político, ¿no? Decíamos, Gulispa, muy grotesco todo, y evidentemente es parte o es la característica de un tiempo político en la Argentina, una desvalorización de las instituciones en general y del Poder Judicial en particular. Sí, esto es grotesco, pero bueno, es grave porque la Corte Suprema de Justicia es la cabeza de un poder del Estado, o sea, es la cabeza de un poder, o sea, en el marco de la división de poderes de nuestro sistema político democrático. Y este difícil de calificar, estas idas y venidas de la Corte de esta semana mostraron que en realidad no está actuando de acuerdo a derecho, no está actuando haciendo un esfuerzo por que el Poder Judicial, de los cuales ellos son la cabeza, ejerzan una legalidad basada en la imparcialidad, en el debido proceso, en que en definitiva en impartir justicia, y que uh-huh. que este sea un país. Creo que ha sido un baldón, pero ya para el Poder Judicial, que sea la propia Corte Suprema de Justicia, alguien me dirá, pero no es la primera vez que la Corte Suprema de Justicia patina, y así es, en realidad el gran patinaje de la Corte es haber sido tolerante estos 3 años, con que las distintas instancias de la Corte han estado politizadas y han actuado arbitrariamente de consuno con el poder político, con el macrismo. Pero lo de esta semana es un oprobio. Claro, porque siempre hace política. Pensar que un juez no hace política. Lógico. Eso es, siempre ha sido así. Tienen su... A ver, ellos definen en función de arreglo a ciertos valores que tienen como parte de nuestra sociedad, ¿no? Es imposible pensar que no. Pero el nivel de lo explícito de estos tiempos llama mucho la atención. El nivel de pérdida de la idea de justicia y del debido proceso. Mirá, los titulares, solamente te digo, los titulares de Joaquín Morales Solá, sí, antes de que la Corte retrotraiga su propio fallo. A ver. La Corte Suprema ya votó por Cristina Kirchner. Y después dice que quebró el principio de constitucionalidad y de igualdad ante la ley. Claro que luego hay una cosa notable. La columna fue publicada por el autor antes de la confirmación de la Corte Suprema del inicio del juicio contra Cristina Kirchner el próximo martes. Sí. O sea, se corrige. Aclara. Y Carlos Pañi, una postergación que anticipa la impunidad. O sea que ante el primer fallo era la impunidad, y la Corte ya estaba subordinada a Cristina Kirchner. Luego, como consecuencia de toda esa presión, la Corte cede a una presión política, se desdice en 24 horas. Creo que es un demérito del sistema democrático muy, pero muy profundo, muy grave. Quiero invitarte a una charla, Juan Carlos, como parte del cafecito político, que nos va a meter en lo que la CELAC, que es el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, está observando sobre el momento electoral. Muy interesante, hacen su propio trabajo y dan algunas definiciones. Por ejemplo, la intención de voto en primera vuelta la tienen a Cristina Fernández de Kirchner con 36,6% de los votos, a Mauricio Macri con el 24,9%, una diferencia de más de 10 puntos. A Roberto Labaña, si fuera quien encabece el peronismo federal, 11,3. A Sergio Massa del Frente Innovador, 11%. Nicolás del Caño del Frente de Izquierda, al 3%. Voto en blanco 3,6 y un 6% indecisos, más o menos. Eso como primera referencia. Es interesante porque habla de clima político electoral. Clima político electoral. Pero después, por ejemplo, hay sensaciones sobre la situación nacional. El 54% tiene sensaciones negativas, el 22% positivas. Acá puede haber caracterizaciones como esperar, enojo, hartazgo, angustia, indiferencia. Ahora seguramente lo vamos a detallar. Esto me parece muy interesante. Cuando se pregunta sobre continuidad o cambio en materia económica, la respuesta del 46,8% de los encuestados es cambiar totalmente el modelo económico por uno que proteja a la industria nacional y el consumo interno. Y esto es interesante porque si bien hubo dificultades en entender en la elección de 2015 que se votaba entre modelos, hoy por hoy se habla tanto del deterioro y se caracteriza tanto el deterioro que está claro que un modelo y otro tienen una mirada sobre la industria y sobre el consumo interno que quizá antes no se podía ser tan preciso en la caracterización del modelo, ¿no? Seguro el modelo implica muchas otras cosas, pero esto parece como referencia al modelo. Y cambiar totalmente el modelo por otro con mayor justicia social, el 29,9. Es decir, que hay una intención de cambio que supera el 70% de los votos. Entre tantas otras cosas, está en comunicación con nosotros Alfredo Serrano Mancilla, doctor en Economía y titular del CELAC, del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, que ha hecho este trabajo. Alfredo, soy Pablo Caruso, con Juan Carlos Junio, Luis Pagini y Geribaldi Delgado, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, un saludo para todas y todos. Gracias por atendernos, Alfredo. A ver, mirada de alguna manera que sintetice todo lo que ha dado este trabajo, después podemos entrar en algún detalle. Un clima de un país muy que sufre, que padece, que hay una matriz de sensaciones y sentimientos muy negativas, muy donde la cuestión económica cotidiana es la que de alguna manera marca el termómetro social, como no podría ser de otra manera. Si uno mira variable a variable, una pregunta que a mí me llamó poderosamente la atención es que 75% de las argentinas y argentinos tienen miedo a que haya una pérdida de empleo en el seno familiar. Tres cuartas partes de la ciudadanía argentina tienen este temor, este miedo, y mirando punto a punto, dólar, inflación, tema corrupción, como bien decías, la cuestión del modelo económico, sí, en el fondo hay un país lesionado que no le confía a Macri como el posible la posible persona que resuelva esto. Es más bien, lo hacen el responsable, por eso hay tanta decepción hacia él, tanto fracaso, no cumplió expectativas, tanta angustia, todo eso que se traduce luego pues en un clima de intención de voto muy en la línea de lo que la mayoría de las consultoras en Argentina están planteando, más allá del porcentaje exacto. Si son 11,7 como nosotros planteamos de diferencia entre Cristina y Macri, hay una brecha que empieza cada vez más a ser más grande, pero es una consecuencia de un conjunto de decisiones tomadas que en materia económica hacen que el país real esté dolido y esté sufrido. Alfredo, ¿trabajaron escenarios de balotaje? Sí, trabajamos, hemos preferido no publicar parte de muchas de las estimaciones electorales que hemos hecho. Hay un escenario que en el cual también ganaría Cristina, el porcentaje de indecisos y de votos nulos se incrementaría, entonces por eso hemos preferido, no queremos hacer proyecciones, claro, pero sí, si miráramos sin el 17%, que creo que agrupa este número de porcentajes de no voto, nulo o indecisos en un balotaje, Cristina estaría ligeramente por encima también al caso de Mauricio Macri. Pero ahí el dato es que ese 17% es el que uno imagina los distintos espacios políticos tendrían que trabajar, digamos, ¿no? Sí, ahí yo creo que también hay un poco, no hemos publicado absolutamente, o sea, todo era muy muy grande el estudio, es un caso de, son 2.000 casos presenciales en todo el territorio nacional, no es telefónico, no es IBR, es en todo el territorio, porque nos preferimos, es la encuesta número 11 que hacemos en Latinoamérica, ¿no?, en el último año, e intentamos ir más allá, ¿no?, de esta cuestión de estimación, y sí observamos también como hay algunos mitos que no están tan presentes, incluso en los determinantes del voto, en los temores a los diferentes candidatos. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, el tema de la unión de los argentinos, el tema de la grieta, ¿no? Es una de las palabras que más hemos escuchado en la Argentina en los últimos tiempos, y esta variable que hemos preguntado explícitamente a lo largo de toda la encuesta, no es un determinante del voto ni de preocupación de la ciudadanía. Claro, cuando alguien tiene dificultad por ejemplo, le preguntamos a la ciudadanía si cree que ha descendido socialmente, y el 58, o sea, 6 de cada 10 argentinos, argentinas, creen que han descendido socialmente de clase, o en la reducción de los gastos. Hemos preguntado 6 partidas concretas, viaje al exterior, viajes de fines de semana, consumo de bienes, luz, agua. La mayoría de la gente sufre mucho en la reducción del gasto cotidiano, y claro, cuando eso está tan presente, obviamente otros aspectos como el tema de la grieta y otros debates no son realmente determinantes del voto, porque a la gente le importa un conjunto de necesidades básicas que hoy en día, pues leyendo la encuesta de punta a punta, pues no están satisfechas de ninguna manera. Alfredo, ¿y qué componentes tienen que ver con ese casi 25% que da de intención de voto a Mauricio Macri? A la hora de analizar ese 25%, ¿qué componentes aparecen? Los que le votan, te refieres, ¿no? La gente, sí, los que... Sí, hemos analizado, incluso preguntábamos por qué le vota a la gente que le votaba a Mauricio Macri, y fundamentalmente hay un núcleo duro que además se observa, por ejemplo, en la pregunta del cambio del modelo económico, solo hay una sumatoria de dos cuestiones, que era profundizar el modelo incluso para ir más veloz, es decir, más recorte y ajuste, no utilizamos la palabra ajuste y recorte, un 13,1%, y otros dicen mantener el rumbo, un 5,6%. Hay un grupo de, por ejemplo, él tiene muy poco afecto, incluso entre sus propios votantes, pero sí hay un núcleo duro que le vota diciendo que todavía tiene confianza que sea el único. Y luego hay un factor de ese grupo anti-kirchnerista, que no se observa tanto, o sí existe, pero es muy interesante también, como hemos hecho clivaje ideológico, que ya lo presentaremos la semana que viene, seguramente en un debate un poco más político, identitario, ideológico, pero el antimacrismo es la principal identidad política del país a día de hoy, lo cual dice mucho en una caracterización, ¿no? ¿El antimacrismo es la principal identidad política? Sí, cuando hemos hecho clivajes entre K, anti-K, macrismo, antimacrismo, incluso utilizaron luego categorías tradicionales como peronismo, radical y todas las cuestiones más habituales. El antimacrismo es curioso, pero tiene un porcentaje superior al resto de cualquier categoría identitaria de todas las que hemos medido, y han sido muchas. Y antes era al revés, antes era el kirchnerismo, esa categoría, el anti-kirchnerismo, digamos. Ahí no te puedo... Ah, porque no... No me atrevo, porque no hay una evolución de la encuesta esa, sino es un corte... por eso intentamos ir más allá de la estimación para ver en el momento como un termómetro de la actualidad. Bien. Está Juan Carlos Junio, como te decía, estamos en el marco de un cafecito político que hacemos siempre con Juan Carlos, pero que te quiere preguntar también, Alfredo. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Bien, bien. Es público y notorio la caída del presidente Macri como opción, y por lo tanto el poder político, el establishment, como corresponde, busca otras alternativas. Y una es una suerte de coalición que encabezaría la baña con el objeto de que pueda entrar segundo, y entonces sí, con grandes perspectivas de ser electo presidente de la nación. ¿Cómo ves esa hipótesis vos? Intentando inferir a partir de este análisis, por ejemplo, una de las conclusiones, y es interesante esto que dices, Juan Carlos, porque creo que tampoco es monolítico el apoyo que tiene Lavagna y Massa. Creo que hay matices entre los electores, ese 11% que a nosotros nos sale Massa y el 11,3% que sale Lavagna. Insisto, más allá de que el valor sea preciso, porque siempre hay un margen de error del más menos 2, pero ese porcentaje de seguidores de Massa, votantes de Massa, o incluso hemos hecho mucho pecho electoral, podrían votarlo, no son tan iguales ese perfil del electorado, tiene características distintas y no hay tanta transferencia de voto entre los votantes de Massa hacia Lavagna como quizás yo creo que las matrices de opinión dominante han intentado recalcar, un poco en la línea de esa hipótesis política que tú creo que bien planteas. Es decir, que se viene una escena polarizada, digamos. No habría mucho lugar para tres tercios. De hecho, yo creo que también ese es el tema de los tres tercios. De hecho, no van, los números no suman tres tercios. Las cartas parecen muy muy repartidas. El hecho de que los indecisos sean tan bajos, e incluso cuando uno mapea dentro de los indecisos el por qué no votan, pareciera que tampoco va a haber tantas posibilidades ya de que las cartas alteren. Por ejemplo, hicimos el mismo ejercicio para Bolivia hace un mes y tiene la misma fecha electoral, y el porcentaje de indecisos en Bolivia es sumamente mayor y además todavía tiene una mayor predisposición a votar. En la Argentina, con estos números, con estas preguntas que hemos hecho, no pareciera que el panorama vaya a cambiar demasiado, siempre y cuando, claro, todo puede pasar, y esto obviamente no lo medimos y es imposible calibrarlo, ¿no? Una yapa cortita, ya que te metiste. ¿En Bolivia cómo estamos? En Bolivia hay un escenario parecido, en primera vuelta con posibilidades muy reales de que Evo ganara. Un empate más, casi empate técnico en una posibilidad de balotaje. A Evo parece que lo que más le tiene es como que hay una evaluación increíblemente positiva. De hecho, muy gracioso porque uno observa como Evo Morales tiene una evaluación positiva del 66% luego de 14 o 15 años, y Macri tiene una evaluación negativa del 75% luego de 4. Ahí se observa como Evo Morales, casi los no, incluso los no votantes de él, le consideran positivo en materia económica y demás, pero sí le cuestionan un poco la cuestión o la secuela, la huella del 21S, de la consulta popular. Seguramente ese sería un poco el talón de Aquiles que todavía tiene que resolver, pero, insisto, esto no le quita que tenga 11 puntos por arriba de Carlos Mesa. Alfredo, muchísimas gracias, y seguimos en contacto analizando toda la escena juntos. Un abrazo grande. Gracias. Chao, Alfredo. Alfredo Serrano Mancilla es el titular de la CELAG, el Centro Argentino Latinoamericano de Geopolítica, más un hombre de muchísima cercanía al gobierno de, en su momento, de Hugo Chávez, también referente de Podemos, un asesor, digamos, político de distintos gobiernos de la última década, en este trabajo de más de 2.000 casos presenciales, por lo que entiendo, que tienen otra valoración en la técnica, dando una mirada en este sentido, digamos, ¿no? Primera vuelta con pocos indecisos, dice, no hacemos balotajes porque los indecisos son como el 17%, sería difícil una proyección, pero con pocos indecisos, 5,7%, y poco voto blanco o nulo, 3,6%, Cristina, 36,6%, Macri, 24,9%. Lejos atrás aparecen Lavagna con 11%, y Sergio Massa con sus 11 eternos, me parece, ¿no? Con los de siempre. Mm. Mucho más cercano de pedir algo en Provincia de Buenos Aires y jugar con Cristina que otra cosa. Si quiere otro día...